La noche quedó atrás. Esta es la vida nueva. Trabajar seriamente en tu oficio, vivir algunas inquietudes y despuntar el vicio de pintar, de cantar, de pescar, de reír, o cantar seriamente, o pescar seriamente, o pintar seriamente y despuntar el vicio de vivir y vivir y vivir. Este es el nuevo oficio de la vida del hombre. Es simple como el hombre. Se trata de vivir. Pero al que no trabaja, quítale el pan y el agua. Al guerrero las armas y al avaro el botín. Más luego, seriamente, como quien suelta pájaros, a construir la alegría, a vivir con lo opuesto, a vivir simplemente, a vivir.